Cantares, un recorrido por la música, las costumbres y la historia de los pueblos de nuestra América. Hola amigos de la música latinoamericana, hoy los invito a compartir el deseo de los oyentes Juanito Moya, residente en Gaspar, y Adolfina Valdés, de esta ciudad de Ciego de Ávila, los que nos piden deleitarse con las interpretaciones de la voz de cristal de Venezuela, Mario Suárez. Tengo el sentimiento herido. Ese es el título. El 19 de enero de 1926 nació en la linda ciudad de Maracaibo, Venezuela, Mario Suárez, quien con el transcurso del tiempo se convirtió en el más auténtico intérprete de la música popular de su país. En poco tiempo, el entonces joven valor de la interpretación fue transformándose en un personaje que por más de 6 décadas se adentró en el sentimiento popular latinoamericano. Primero como un excelente vocalista que expresó los más sublimes sentimientos del amor, y luego como un elegante exponente de los más diversos ritmos del amplísimo pentagrama venezolano, hasta consolidarse como el más alto valor de la tonada de su país. Durante muchos años, la voz de Mario Suárez se adueñó de la preferencia y el corazón de muchas personas, con números como este éxito que le escucharemos de inmediato y que hizo suspirar a más de un corazón. Noche de amor. Yo quiero que esta noche no la olvides, ya que nunca jamás la olvidaré. Noche en que se juntaron nuestros labios y por primera vez yo te besé. Noche de amor, de lágrimas y besos, en que lloraste. Prendida aquí en el alma, como promesa eterna de los dos. Noche de amor, de lágrimas y besos, en prendida tiene el alma, como promesa eterna de los dos. Mañana cuando lejos yo me encuentre y por dolor mi ausencia tú reproches, piensa que como hoy te estaré enviando un beso entre la brisa de la noche. Y si el lucero de esta noche linda recuerda otra noche este momento, piensa que estoy contigo en el recuerdo y contigo estará mi pensamiento. Siendo apenas un joven lleno de aspiraciones y con tan solo 20 años de edad, el joven y desconocido Mario debutó en un programa de radio que entonces conducía el afamado Pedro Vargas, quien luego de verlo cantar durante los ensayos preliminares, lo anunció con las siguientes palabras: "Es motivo de orgullo y satisfacción para mí presentar esta noche a un joven que algún día llevará el nombre de Venezuela como yo llevo el nombre de México. Su voz no tiene nada que envidiarle a cualquiera de nosotros. Su nombre es Mario Suárez, y si ustedes lo aplauden, como lo hacen conmigo, voy a quedar muy agradecido". Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro, para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor, para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro, para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor, para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Canto a Caracas, un pasaje de Billo Frómeta, ha sido la entrega de Mario Suárez en este Cantares de Sábado. Entre el amplio repertorio que ha interpretado don Mario Suárez a lo largo de su brillante trayectoria como cantante, hay un número que lleva la firma de otro venezolano que ha sabido honrar la cultura de su país. Me refiero a Hugo Blanco. La canción de referencia fue realizada el 19 de diciembre de 1960 y se convirtió, sin duda, en su mayor éxito mundial. Hoy, a esa emblemática pieza musical se le han hecho más de 800 versiones, pero, sin lugar a equivocaciones, el Moliendo Café, cantado por Mario Suárez, es digno de ser escuchado una y otra vez. Cuando la tarde languidece, renace las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir hecha tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece mil. Cuando la tarde languidece, renace las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece mil. Una pena de amor, una tristeza lleva el Sambo Manuel y en su amargura pasa incansable la noche moliendo café. Continuamos en este Cantar Sabatino disfrutando la música del venezolano Mario Suárez y este tema, Desvelo. Cada vez que pienso en ti siento una pena en el alma. Cada vez que pienso en ti siento una pena en el alma. Miro la tarde morir, la noche caer y nacer el alma. Por un amor que se fue que el destino me ha robado. Por un amor que se fue que el destino me ha robado. Allá en la lejanía donde se oculta el sol, ahí mueren mis esperanzas y nace una nueva ilusión. Ahí mueren mis esperanzas y nace una nueva ilusión. Cada vez que pienso en ti siento una pena en el alma. Cada vez que pienso en ti siento una pena en el alma. Miro la tarde morir, la noche caer y nacer el alba. Por un amor que se fue que el destino me ha robado. Por un amor que se fue que el destino me ha robado. Allá en la lejanía donde se oculta el sol, ahí mueren mis esperanzas y nace una nueva ilusión. Ahí mueren mis esperanzas y nace una nueva ilusión. Hay en nuestro diario quehacer frases que parecen repetirse sin que realmente distingan en toda su amplitud los hechos y las personas de las cuales se hablan. Pero este no es el caso de nuestro invitado de hoy, porque Mario Suárez nació para cantar. Desde muy pequeño comenzó a hacer sentir su arte. Era fácil para él memorizar melodías y letras de las canciones. En la búsqueda de su cometido frente a la existencia, a un adolescente arribó a Caracas. Compartiendo sus actividades de cantante con las de artesano de sastrería, el joven Mario se presentó en programas radiales de aficionados y en actos festivos donde su figura se hizo habitual, hasta que en 1943 debutó como solista en el prestigioso Teatro Nacional. Con el transcurso del tiempo y de forma acelerada, la voz de ese joven valor de la música folclórica venezolana cautiva a miles de seguidores, quienes buscan con avidez los lugares de actuación de su ídolo para escucharlo y entonar sus canciones, como este vals que lleva por título Regresa. regresa, cariño a mi diva, que quiero tenerte cerca de mí, amarte, besarte, ser todo tuyo, y nunca en la vida dejarte partir. No importa que digan que lloro tu ausencia, porque sin tu amor no puedo vivir. Bien sabes, mi vida, que yo te idolatro, por eso te pido regreses a mí. De mí, amarte y besarte, ser todo tuyo, y nunca en la vida dejarte partir. Y esta nostalgia que invade mi alma, esta noche triste que vivo sin ti, te ruego, mi cielo, que no me abandones. Que pronto, muy pronto, regreses a mí. Transcurre el tiempo y llega a la década del 50, y Mario Suárez se presenta en Colombia, donde recibe el tratamiento de cantante extranjero del año. En 1953, Mario Suárez se incorpora al conjunto Los Torrealberos, organización musical que desde finales de la década de los 40 estuvo dedicada a rescatar los valores musicales autóctonos, proyectando la música folclórica venezolana en composiciones musicales inolvidables, con temas poéticos inspirados por autores que se consagrarían en el tiempo como los inspiradores de generaciones de creadores que colocaron a la música venezolana en los más altos niveles de la exigente preferencia de los públicos latinoamericanos. De esa época son los temas que les ofrecemos en los minutos finales de este Cantares de hoy. Barquisimeto y Nunca Sabré. Hoy daré para ti mi cantar, papel en brujo, larense de tus mujeres. Otro azul nunca vi tan igual como tu cielo de lindos atardeceres. Barquisimeto, la del alma cantarina, la del cálido recuerdo que me dio la despedida. Barquisimeto, la del cuatro y al corrío, la del puro sentimiento para quererte, amor mío. Pueblo querido, tu cielo jamás olvido, al ritmo de mis capachos, cantando soñé contigo. Barquisimeto, la del cuatro y el corrío, la del puro sentimiento, para quererte, amor mío. Thank you.